Bienvenidos a otro programa de Geométrica. Vamos a ir con el segundo especial de la evolución del trance. Volvemos a tener a Alberto con nosotros y nada, vamos a ir haciendo un recorrido histórico y musical de mano de la selección de temas que él nos hizo. Espero que os gustara el primer programa y nada, espero que os guste el segundo. Buenas de nuevo, vamos con la segunda parte. La primera, os recuerdo, terminamos con un tema de Astral Projection cuando se llamaban SFX con el Monster Mania. Era un poco más una versión no tan trancera, sino un poco más techno, aunque ya se notaban los matices ya de la entrada del trance. Pues nada, llegados a este punto, tenemos que volver a Alemania, porque como dijimos en la parte inicial del programa, resulta difícil datar su nacimiento y trazar toda su genealogía, así como sus distintas derivaciones. No obstante, si hay que otorgar una paternidad al género, estamos hablando del trance, esta recae en Schwenbad y el Krut Omen, lo que sitúa a la ciudad de Frankfurt como el núcleo central de nacimiento y difusión del género, hacia principios de los años 90. De hecho, previamente a The Omen, el propio Sven ya había gobernado las sesiones de Dorian Gray. Era un club situado en el mismo aeropuerto de la ciudad de Frankfurt, junto a Thorsten Fenschau y Talla 2XLC. Estos locales eran una versión de lo que Sven había vivido en Goa. Influenciado por todo aquel movimiento, decide crear un sonido nuevo partiendo del techno y donde podemos encontrar elementos pertenecientes al new beat, así como sonidos muy utilizados en estilos como el crowd rock, que era una corriente musical de rock experimental surgida en Alemania a finales de los 60, que dio lugar a lo que se conoce como la Escuela de Berlín, que es una generación de artistas de música electrónica como el citado en el primer programa Klaus Schuchel, Tangerine Dream, Asral Temple, Jean-Michel Jarre y Vangelis, y un sinfín más de nombres. Es entonces cuando desde su factoría de Hard House y DQ, a partir del 92, se facturan en masa y con toda la intención del mundo producciones de toda una legión trancera formada por gente como Brian Chill, Apergiator, Spice Lab, tras quien estaba Oliver Leaf o Hardfloor. Perdón. En una entrevista, Sven comenta algo al respecto. Comentaba algo al respecto. A principios de los 90, NAQ y Hard House comenzamos a producir música con músicos de verdad. Soy un DJ, no un músico, tengo ideas musicales y siempre sé lo que quiero cuando entro en el estudio. Entonces le decía a los músicos lo que quería. No sé componer con un piano ni nada de eso, pero le transmitía mis ideas. Así creamos el género musical que ahora se conoce como trance. Fue el sonido que caracterizó a IQ y Hard House hace casi 15 años y la verdad es que se originó a raíz de trabajar con músicos de verdad. Curioso. Esto es lo que comentaba Sven. También define quiénes fueron para él los verdaderos padres del techno. Dice así... La música trance es de hecho algo creado por los chamanes, y los chamanes hacen eso simplemente con tambores, con esos sonidos, para que entres en trance. Porque entrar en trance es seguir un ritmo receptivo, reiterativo, que te guía a crear la apertura, la predicación en el estado de la mente, de trance. Pues nada, después de estas palabras de Sven, vamos a continuar con los siguientes temas del segundo programa. Voy a comenzar con un tema del 92, para seguir un poco con la línea del primer programa. Es del sello IQ, ya mencionado antes. Y el grupo es The Volunteer, y el tema se llama Summer Frequency. Los componentes son Doug Lehner, y Stephen Brisket. Pues nada, vamos con él. We'll be right back. pues nada, en este tema ya podemos apreciar un poco ya que lo que comentábamos al respecto, que ya se va orientando ya un sonido, ya se va creando un sonido ya y se va llegando a un trance ya más puro. Continuamos con otro tema del sello MFS, alemán, otro sello bastante conocido, y el grupo se llama Effective Force. Lo componen Paul Brousset y Johnny Klimet. El tema se llama Illuminate the Planet y es la versión World in Order de Miss. El tema es del año 93 y bueno, aquí ya vamos a apreciar bastante bien ya todos los matices del trance. Bueno, pues después del Illuminate de Planet, vamos con un tema de otra vez de Astral Projection, cuando se llamaban SFX. Este lo pongo ya para que veáis la diferencia de sonido ya, de cómo alcanzan ya un sonido más puro, más trance. Y el tema se llama Another World. Se editó para el sello Pirámide, también un sello alemán, y bueno, los componentes ya los cité en el primer programa. Así que vamos con él y ya vais a notar la diferencia, ya como ya es un más trance. Thank you. Después de este tema de Astral Projection, como os he dicho, ya habéis podido apreciar de que ya es un sonido mucho más trance que el primero que os puse en el primer programa. Vamos con Utasia, que es también un grupo alemán. Está compuesto por Stefan Joachim y Müller. La producción, el disco se editó en el sello Now, también un sello bastante conocido, alemán, y el tema se llama Stratosphere. El sello es del año 93 y seguimos en la misma línea, también un tema bastante trance. Vamos con Zero Lab y Robotopia. Editado en el sello Mission Man, que en el primer programa también pusimos ya un tema, sello belga, y es el componente de Zero Lab, es Fredrik Alvquist. Es un tema ya del año 94, nos vamos acercando ya a mediados de los 90, y es la versión RND. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, después de este Robotopía, vamos con un tema de Spiritualis. El componente es Brian James. Y el tema se llama Let There Be White. Del sello es AZ One Transmission. Es un sello australiano. Quería variar un poco porque estamos en la zona europea todo el rato, Alemania, Bélgica y eso, y para demostraros que también se hacía buen trance por la zona australiana. Vamos con él, ya está sonando de fondo. We'll be right back. después de este gran tema, como os he dicho, australiano, vamos con un tema del llamado padre de este género, el señor Sven Vad. Como no podía ser menos, tengo que poner uno. Vamos con el Accident in Paradise, del año 92. Lo editó en el sello IQ, su sello. Y nada, fue de los primeros temas ya con sonido trance y vamos con él. We'll be right back. pues llegamos al punto final del programa. Espero que hayáis disfrutado de él, también de la primera parte. Y nada, un saludo a todos y espero volver a veros pronto y que me escuchéis. Nada, os dejo con Miquero Benit y su tema Yulica, es del sello Hard House, como no podía faltar, estamos hablando de IQ y el sello Hard House del padre Sven. Y nada, pues lo dicho, que muchas gracias y espero que disfrutéis de este gran temazo, como lo hemos hecho todos en nuestra época, en el año 94, y nada, hasta luego, un saludo. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte de los programas especiales de Trance. Agradecer a Alberto que haya venido y nos haya ayudado a sacar a la luz un poco sobre este estilo. Y nada, le volveremos a escuchar probablemente cuando volvamos a los sonidos trance más psicodélicos y más goa. Volverá aquí para echar luz sobre el tema. Y nada, nos despedimos. Espero que os haya gustado esta vuelta a los programas de historia. Y me despido. Os recuerdo la web www.geometricafm.com.